jueves y hoy es 24 de septiembre del año 2015. Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción, de este lado Vanessa Gutiérrez, y volvió Jessica Dos Santos. La extrañábamos. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Yo también los extrañaba, de verdad. Bueno, ya quería estar de vuelta. Tremendo el trabajo, ¿no? Aquí los usuarios saludaron su trabajo, mandaron mensajes que estaban muy atentos del trabajo de la cobertura. Jessica Dos Santos llega a Ecuador. Y bueno, un momento también interesante. Toda esta semana ha sido de hechos históricos, Jessica, ¿no? Sí, toda la semana ha sido de hechos históricos. Y bueno, Piqui se extiende lo que ocurrió en Ecuador. No finalizó allí, se va a seguir siendo, ¿no?, el tema que vaya a marcar nuestra agenda informativa por un par de meses incluso, diría yo. Así que bueno, vamos a seguir pendientes, como lo hemos estado desde la Radio del Sur, de darle cobertura completa a esto que está ocurriendo, que bueno, sin duda es un hecho histórico y tenía que pasar, ¿no? En algún momento realmente Venezuela y Colombia tenían que sentarse a debatir cómo construir unas fronteras distintas donde sea mucho más sano vivir, o como decía el presidente, donde al menos se pueda vivir, ¿no?, en paz. Bueno, estamos en eso y contentas también de que la Radio del Sur haya podido estar en ese espacio de poder ser protagonistas también de esos aspectos importantes de la historia y permitirle a los usuarios y usuarias llegar a eso de, a ese espacio de encuentro que ojalá no vuelva a ser sometido a esas visiones también muy burócratas, ultraderechistas, que han intentado golpear también esta mesa. Sabemos cuáles son las posturas y entendemos como gobierno, Jessica, hacia dónde caminamos. Pero ayer también ocurrió un hecho histórico en La Habana, Cuba, y también tiene el símbolo del comandante Chávez, el símbolo del presidente Nicolás Maduro y de los países que fuimos convocados a ser garantes de ese avance en el proceso de paz para Colombia. Ayer vimos una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Es el apretón de manos entre el líder y representante de la FARC, Timo León Jiménez o Timochenko, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto al presidente Raúl Castro. Un momento histórico. Yo lo estaba viendo a través de Telesur y de verdad que uno, en medio de todo, ¿no?, de saber lo que significa el gobierno de Juan Manuel Santos, de todas las diferencias que podamos tener con ellos, y ver allí la actitud de la FARC de dar la mano y decir estamos comprometidos con la paz de Colombia, ver ese apretón de manos, ver a La Habana ser el espacio de encuentro, esa paz, saber que Venezuela está allí también acompañando este proceso y otros países, y entender que hay un paso más, Jessica, ¿no?, más cercano, que ojalá no se pierda en el camino de aquí a 6 meses, el 23 de marzo del año que viene, 2016, se pudiera estar firmando ya ese acuerdo. Es la fecha, ¿no?, seleccionada, pero evidentemente, como decía Timo León Jiménez, el camino es difícil, va a ser muy duro, pero vamos a nosotros a poner los pasos, vamos a dar las herramientas para que eso se concrete, y esperamos también que el Estado colombiano, sus instituciones, puedan gestar ese encuentro. Bueno, sería la primera vez que un diálogo avance tanto. A firmar este acuerdo sería de una u otra manera ponerle fin a una guerra interna de 60 años que además no solamente ha afectado a Colombia, sino a los países vecinos y a la región entera. Y hay que recordar, fue en el año 2012 cuando el presidente Hugo Chávez y Fidel Castro sirvieron como mediadores precisamente para que se sentara el gobierno colombiano con las fuerzas insurgentes y alcanzaran de una u otra manera esto, ¿no?, la noticia que estamos viendo el día de hoy. De hecho, anoche tuiteaba el presidente Nicolás Maduro, felicitaba a Colombia, decía: felicidades Colombia, la paz con justicia se anuncia desde la patria de Bolívar y Chávez, le damos nuestro apoyo. Incluso durante las declaraciones en Quito, en Ecuador, el presidente Juan Manuel Santos le agradeció pues a Venezuela y a nuestro gobierno precisamente por colaborar para que Colombia logre alcanzar la paz. Hay entonces este lapso de 6 meses, no mayor de 6 meses, sin embargo vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, pero de que es un hecho histórico, es un hecho histórico, no hay forma de negarlo. Vamos a escuchar, Jessica, en las declaraciones, ¿no?, del acuerdo final. Vamos a escuchar a Rodolfo Benítez, que es el garante de paz desde Cuba, que se sentó allí con todos los representantes durante todo este tiempo, cerca de 3 años, ¿no?, se han manejado el avance de los acuerdos de paz para Colombia. Y bueno, él dio lectura a los elementos más importantes de este aspecto, que es la justicia transicional, que es el nombre que recibe este primer paso previo a la firma del acuerdo de paz, y que tiene algunos temas sobre la investigación, sobre el proceso también judicial que se seguirá, y bueno, cada uno de los aspectos que sumaron tanto la FARC como el gobierno para ser evaluados en este proceso de negociación. El gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha, y cito, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, participación política, apertura democrática para construir la paz y solución al problema de las drogas ilícitas. Dos, a la vez reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Tercero, en cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una jurisdicción especial para la paz que contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz. Cuarto, el componente de justicia prevé que la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Quinto, en todo caso, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto. 7. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos. Uno, para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro, para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el tribunal. 8. Las sanciones que imponga el tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz, y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Bueno, interesante esos 10 puntos del acuerdo que se ha suscrito para garantizar el proceso de paz en Colombia, Jessica, y de inmediato vamos a empezar a analizar este tema con expertos ciudadanos colombianos que han manejado y han estado muy atentos a lo que significaría conquistar esa paz. Se ha dado un paso importante histórico el día de ayer, muy saludado por distintos sectores, rechazado por otros, porque además se abre la posibilidad de la participación política para la FARC, y además se abre la posibilidad de investigación para ambos sectores, ¿no? Para los sectores vinculados del Estado con el tema del conflicto armado, y también para los vinculados desde la FARC con este conflicto. Hay distintas sanciones, ya ustedes lo han escuchado, también se ha hablado de amnistía para algunos casos, así que abordemos este tema porque para la región es importantísimo este paso que se ha dado en La Habana, Cuba. Una vez que se garantice la paz para Colombia, la tranquilidad pudiera estar retornando a la región. Así que vamos con este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, Miguel Ángel Herrera. Buenos días, ¿cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias. Bueno, profesor, queríamos consultarle cuál es la evaluación que hace en torno a este acuerdo que anunció ayer el gobierno colombiano y la FARC-EP, y también consultarle si pudiéramos analizar si esto a largo plazo pudiera estar representando un cambio también en el escenario político colombiano. ¿Cómo no? En primer lugar, no hay duda, con independencia de las tensiones y las contradicciones que hay en el escenario político colombiano y también en lo internacional, es un acuerdo histórico porque precisamente coloca el tema de la paz en una dirección de difícil vuelta atrás, y sobre todo porque define en términos de los dos antagonistas en el tiempo de la guerra, que en efecto ha sido una guerra que ha durado 60 años, en la posibilidad de garantizar que hay un tercero, que efectivamente es en últimas el conjunto de la sociedad colombiana la que definirá las responsabilidades en cuanto a los desmanes, las bestialidades y las conductas que precisamente tienen que ver con un escenario en el que la vida o la muerte se convierte en la medida del conflicto. Y por supuesto que si este proceso a la vuelta de 8 meses se traduce en su confirmación, el escenario ya en este preciso momento de la política colombiana se abre a un horizonte en el cual Colombia a lo largo de estos últimos 16 años ha sido una suerte de excepción a los procesos de democratización que han tomado un rumbo efectivamente promisorio en buena parte de los demás países. Herrera, hemos estado leyendo y escuchando también la declaración de estos pasos para la conformación de la paz en Colombia, para garantizar ese proceso de paz que ya tiene fecha la firma del acuerdo, 23 de marzo del año 2016. En medio de esos acuerdos se ha decidido crear una jurisdicción especial para hacer las evaluaciones, investigaciones y también gestar los procesos de juicio, ¿no?, a cada uno de los involucrados. Quisiera que destacáramos también cómo fue evaluado, o cómo evalúa usted la posibilidad de que también instituciones o representantes del Estado colombiano puedan ser investigados en caso de lo que estamos hablando, como es el conflicto armado. Eso antes no se había tenido en cuenta con la fuerza como la que se está viendo ahora. Sí, el hecho histórico que habilita para que este tribunal especial emerja tiene que ver con el ensayo que se hizo en los 8 años del gobierno del presidente Uribe y en la transición del presidente Pastrana para probar que la fórmula de la guerra era suficiente para doblegar el ejercicio de rebelión y de resistencia política que, en este caso, la guerrilla de las FARC-EP y luego lo será con el ELN, fueran derrotados y liquidadas sus pretensiones como actores políticos de una transformación eventual o posible de las condiciones de desigualdad y las realidades de una Colombia en la que la estructura de los privilegios desde el tiempo de la colonia se ha mantenido y se ha profundizado. Así que ese es el primer referente concreto. Eso abrió el escenario para una negociación de paz en la que el nuevo presidente, el presidente Santos, entendiendo esa realidad y las condiciones que implicaba la continuación de una guerra, ha hecho posible que los dos actores se definan en términos de una negociación política. Y quiero decirte, con independencia de interpretaciones al margen, que las FARC y el ELN han estado insistiendo en estos últimos años en el interés de una negociación de paz. Pero esa negociación de paz tendría y tiene necesariamente que definir unos criterios de justicia. Aquí había un antecedente que fue el antecedente con la parapolítica y con el modo como el presidente Uribe resolvió este problema. Ahora hay elementos de similitud en relación, por ejemplo, al tipo de penas que se establecen para los responsables de parte de la guerrilla, pero no se hace exclusión, sino que también se responsabiliza a los agentes del Estado que efectivamente hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad y también a los particulares en uno y en otro de los escenarios de los antagonismos de esta guerra civil que ahora se anuncia promisoriamente puede, en efecto, tener un feliz término. Ahora, ya para finalizar, profesor, también quisiera consultarle. La FARC ha hecho énfasis en que el tema de la paz debe ser con justicia social. ¿Pudiéramos decir que es viable que esto ocurra en Colombia? Esto evidentemente requerirá un lapso muy superior a los 6 meses, alcanzar precisamente la justicia social para el pueblo colombiano. ¿Se vislumbra un compromiso para lograrlo? Ese compromiso para lograrlo efectivamente arrancaría en el marco de la agenda establecida al final de los 8 meses, porque los primeros 6 meses, que se cumplirían el 23 de marzo del año entrante, le darían paso a una transición, que es la transición del posconflicto, cuando las FARC en los 60 días siguientes hagan la dejación de las armas. Así que se supone que los escenarios de reforma agraria, los escenarios de abrir precisamente las ventanas de lo que la Constitución de Colombia plantea en su artículo 13, que la igualdad sea real y efectiva, tomarán el rumbo adecuado. Pero le quiero decir que lo que hace posible que esto efectivamente ocurra es que la sociedad civil, esa multitud ciudadana que antes había sido una suerte de títere estratégico en la guerra, se ha convertido y se convierte en el escenario de una participación, no una representación política en el sentido convencional de participar en elecciones. Y ese punto lo estaremos viendo ventilarse con todo lo que implica en estos 8 meses. Si va a ser un referendo por la vía de un referéndum o si lo será por la vía de una constituyente. Y este es la puerta de entrada a el posconflicto y a darle dientes a la construcción de la paz colombiana. Cerramos consultándole algo también desde lo social, profesor. ¿Cómo fue recibida la noticia el día de ayer? Porque el presidente Santos, previo a la firma de este acuerdo, dijo que a algunos sectores no le iba a gustar el paso que se iba a dar. Los medios, la sociedad, ¿cómo se ha reflejado esta noticia para Colombia? Pues yo le puedo decir sin dificultad que en la realidad de la paz de Colombia ha habido y hay dos sectores. Uno, que pensaba y piensa que la guerra era el argumento para llegar a una paz convencidos. Y la otra, que señalaba que precisamente la fórmula de la guerra había quedado en un segundo plano, puesto que las armas no habían logrado imponerse sobre uno u otro de los sectores. Ahora, ni vencidos ni vencedores, sino convencidos, es el escenario de la persuasión, el escenario de la convicción, y ese examen es el que hoy toda la sociedad colombiana tiene oportunidad de hacerse, cuando, por ejemplo, el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe o Human Rights Watch con el señor Vivanco han planteado inquietudes con respecto a si en efecto se van a cumplir o no los estándares que la Corte Internacional de Justicia plantea, puesto que se habla de restricción a la libertad y no privación, puesto que se habla de dejación y no de entrega de armas. Pero esas dos, digamos, problemáticas así esbozadas, en efecto han sido resueltas por los dos interlocutores principales en relación a ser protagónicos de esta lucha armada. Ahora es el tiempo de la construcción política, donde el argumento del castigo y el argumento de la vida o la muerte han pasado a un segundo plano, y ese es precisamente el argumento que me hace hablar que ahora el tiempo de la paz es el tiempo de la sociedad toda. Y ahí vamos a ver qué tan madura está Colombia para una ciudadanía en el sentido más pleno del término. Bien, profesor Miguel Ángel Herrera, le agradecemos su disposición para conversar con nosotros a esta hora de la mañana, la explicación y las primeras reflexiones que se dan luego de esta noticia. Vamos a seguir atentos a lo que sigue ocurriendo en Colombia, porque como siempre decimos, la paz de Colombia es la paz de toda la región. Un abrazo grande. Igualmente, Buen día. Buen día. Ahí estaba el profesor Miguel Ángel Herrera, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, dando su visión, Jessica, de uno de los puntos más importantes vividos también esta semana, que ha sido de noticia y que ha sido esperanzadora, ¿no? Más allá, como decía el profesor, de aquellas visiones que existen en nuestros países, que existen en el mundo, de los vencedores y los vencidos, de los que quieren la guerra y los que aspiramos a seguir en el camino de la paz. Hay sectores que se han unificado en la construcción de esa paz y creo que cada día somos más, ¿no? Lo que aspiramos a ver a esa hermana nación colombiana pacificada y llena de esperanza. No es un camino fácil, no somos idealistas de esos o demasiado utópicos, ¿no? Sabemos que es un camino complejo, que no porque ayer ya se hayan dado las manos, las cosas se solucionaron. Ahora viene lo bueno, lo decíamos cuando tú estabas haciendo la cobertura, Jessica, en Ecuador, con el tema Colombia-Venezuela. Son pasos, ¿no? No se solucionó todavía el problema que podamos tener en la frontera, en el caso Colombia-Venezuela, pero es un paso gigantesco poder sentarnos a conversar sin que, por ejemplo, la OEA o la ONU haya tenido que intervenir. Lo hicimos nosotros mismos como ciudadanos latinoamericanos y caribeños. Sí, tal cual. Creo que la principal victoria que obtuvimos en esa reunión Venezuela-Colombia fue esa. Fue un conflicto que está intentando ser solucionado precisamente dentro de nuestra región. Está apoyándonos Uruguay, está apoyándonos Ecuador. No nos fuimos a esos organismos que durante muchos años lo único que quisieron ayudar era para generar más caos y más guerra con finalidades, ¿no? Con intereses muy particulares para lo cual hacían eso. Sin embargo, ya ese panorama está cambiando y además fue muy lindo, les digo, como habiendo estado allí, fue muy bonito la recepción que tuvo el presidente Nicolás Maduro. Había muchísimos movimientos sociales, el apoyo que se le daba a Venezuela era increíble. Realmente el pueblo latinoamericano quiere que todo el continente se encuentre en paz, quiere que todos estemos hermanados y eso se siente, ¿no? Y sentirlo de verdad que a uno le impacta mucho porque somos millones, ¿no? Los que estamos apostando a la paz y no solamente los que viven, digamos, en los pueblos de la frontera, sino que hay una región completa que está ligándole a que las relaciones entre Venezuela y Colombia mejoren y a que de una u otra manera Colombia deje de ser un estado que sirva, ¿no? Para que potencias cumplan sus intereses, ¿no? Se mencionaba mucho en las calles de Ecuador que ojalá algún día Colombia dejara de tener las bases militares que tiene, que ojalá algún día Colombia dejara de ser el país guerrerista de la región y ojalá también estos pasos que están dando entre la FARC y entre el gobierno también abran la posibilidad de que dentro de un tiempo, bueno, se hable, ¿no? De cómo modificar el Estado colombiano en su totalidad. Hay sectores que no están para nada contentos. Yo veía al señor Álvaro Uribe Vélez a través de las redes sociales y estaba totalmente enloquecido. De hecho, decía que este acuerdo era un acuerdo de impunidad, que estaba quedando impune todo lo que hizo la FARC. Incluso rechazaba, decía, la presencia de la tiranía venezolana que está sirviendo como acompañante de estos acuerdos que son totalmente impunes. Entonces, bueno, ahí ya uno ve cómo la extrema derecha colombiana no quiere, ¿no?, que se avance con el tema de la paz. Sin embargo, fue un logro histórico y nosotros vamos a estar bien atentos porque también hay que ver, ¿no?, qué pasa tras el posconflicto, como decía allí el profesor, ver si realmente se da esa reforma rural integral que tanto se ha solicitado, si la participación política realmente se va a abrir, si se va a solucionar el problema de las drogas ilícitas, si realmente las miles de víctimas de este conflicto van a recibir la justicia que merecen. Es decir, aunque se dé la firma dentro de 6 meses, no es una historia que termine allí, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien claro y lo debería tener bien claro también el gobierno y el Estado colombiano. El compromiso tiene que ser, bueno, hasta que se logre ir subsanando de a poco cada una de las heridas que han sido abiertas durante 60 años de guerra. Así que, bueno, son bastantes. Y es un logro también de nuestro comandante Chávez. Es así. Ojo, ¿no? Gracias también a los pasos que dio el comandante Chávez, la paz está llegando a Colombia, aunque algunos no lo quieran reconocer. Chávez abrió las puertas de los diálogos entre los insurgentes de la FARC, el ELN también está en camino, y el gobierno, y ahí están, La Habana, concretándose esos acuerdos. Vamos a ir a la pausa, hay un comunicado del gobierno bolivariano, al volver le damos lectura antes de la próxima llamada, porque ese comunicado también expone la felicitación por parte de Venezuela a este proceso de paz. Vamos a la pausa directo y volvemos con canción, volveremos con Son Maravino, La Esequiba, una gaita, porque ya viene también diciembre, pero es una gaita dedicada al esequibo venezolano. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:04 minutos de la mañana. Otro hecho histórico el día de hoy. Les hemos dicho que esta semana iba a ser así, de noticia, de historia, y está el pueblo de Bolivia en la Plaza Murillo, ahí frente al Palacio de Gobierno, celebrando la decisión, Jessica, que acaba de tomar la Corte de Justicia de La Haya, que ha dicho que tiene competencia para investigar, evaluar y servir de árbitro en la situación de demanda de mar para Bolivia. El presidente Evo Morales, lo hemos visto allí reunidos con su equipo de gobierno, celebrando, aplaudiendo y felicitando esta decisión que se gestó tras una votación, 14 votos a favor, 2 votos en contra, y ya puede sentirse Bolivia contenta de poder encontrar un espacio para el diferendo, en este caso la Corte de Justicia de La Haya en Holanda. Bueno, así es, así que la Corte tiene competencia y van a seguir con este proceso hasta que finalmente puedan determinar algo definitivo en torno a la salida soberana que está exigiendo Bolivia al Pacífico. El pueblo está celebrando en la Plaza Murillo. Además, el presidente Evo Morales se reunió con todo su Consejo de Ministros también a esperar precisamente este fallo, acompañado de todo el gabinete, y vimos las imágenes por Telesur también de cómo todo el gobierno boliviano celebró esta decisión. Va a continuar entonces el proceso. La Corte Interamericana de Justicia se declara competente para continuar. Desestima pues la objeción que hiciera Chile con una amplia mayoría de votos, además. Así que bueno, celebramos con el pueblo boliviano esta victoria que acaban de obtener. Aparte, estaban, bueno, muy pendientes de esta decisión. Va a continuar el proceso y sin duda es el primer paso, ¿no?, de muchos que se vienen para que Bolivia pueda continuar con esta lucha hasta recuperar su salida soberana al mar. Chile hizo de todo para impedir que la Corte de Justicia de La Haya se pronunciara a favor de esta solicitud hecha por Bolivia. Ellos se han amparado en aquel tratado, el Pacto de Bogotá. Decían que a través de ese pacto ya se había dado resolución a todo lo que estaba ocurriendo en Bolivia con su demanda, y nosotros estamos pendientes porque, bueno, por allí Telesur está pasando imágenes en vivo del pueblo celebrando. No sabemos si ya el presidente Evo Morales está declarando, si son imágenes previas al evento, a la decisión que ha tomado la Corte de Justicia de La Haya, así que nos hacen seña de aquel lado si se trata de un acto en vivo, porque tendríamos que hacer entonces el enlace en cualquier momento que se pronuncie el presidente Evo Morales. Entonces, bueno, Chile, a través de diplomáticos como el ex canciller Ignacio Walker, habían advertido que si la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declarara competente, iba a ser terrible para Chile. Vamos, ya se pronuncia el presidente de Bolivia, Evo Morales. Vamos a escucharlo. Tribunales internacionales, razón la cual he decidido que en los próximos días una comisión viaje a La Haya a presentar la demanda para retornar al mar con soberanía. Con la fuerza de la razón y con la calidez de la unidad del pueblo boliviano, haremos valer ante el mundo nuestro derecho a tener un acceso soberano al mar. Solo quiero decir al pueblo boliviano, a nuestros movimientos sociales, como siempre, acompañar unidos. A la comunidad internacional, también como siempre, expresarnos su solidaridad en esta dura batalla para retornar al mar con soberanía. Unidos, con trabajo, esfuerzo, con seguridad, pronto volveremos al mar con soberanía. Estábamos escuchando un trabajo especial que tiene preparado Telesur precisamente para recordar el día en el que el presidente Evo Morales decide, ¿no?, que se va a llevar este caso a la Corte Interamericana de Justicia, La Haya. Recordemos que ya lleva bastantes meses desde que Bolivia tomara esta decisión. Es un día histórico, se rechaza entonces esta objeción que hiciera Chile. Ahora Chile, según he leído distintos análisis, la única manera que tendría para atacar o para rechazar los fallos que emita La Haya de ahora en adelante sería salirse del Pacto de Bogotá, que es precisamente lo que permite o lo que alega la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana de Justicia, que sí les permite continuar, ¿no?, con esta disputa. Sería la única manera. Yo dudo mucho que vaya Chile a salirse del Pacto de Bogotá, así que bueno, les tocará que continúe el proceso de litigio en la corte y después entonces, bueno, tendremos algún fallo definitivo, porque la corte sí se ha declarado competente. Bueno, va a pasar varios meses, pero ya hay un espacio para evaluar el diferendo marítimo. Ha sido entonces seleccionada la Corte de Justicia de La Haya y de aquí en más habrá un proceso también histórico para Bolivia, que ruega y exige sea devuelto a su mar, y nosotros desde Venezuela estamos celebrando también junto al hermano pueblo boliviano esta decisión. Bueno, a las 9:09 de la mañana vamos a dejar un momento Bolivia allí en espera. Estamos atentos al presidente Evo Morales, seguramente se va a dirigir a la nación boliviana. Vamos a estar atentos. Leemos también el comunicado, Jessica, que nos quedó pendiente sobre los acuerdos de paz Colombia, porque es muy probable que también Venezuela, ¿no?, se pronuncie sobre el caso Mar para Bolivia. Por ahí Telesur dice que tiene en vivo al presidente Evo Morales, todavía no lo vemos en pantalla. Una vez lo tengamos en vivo, haremos la conexión. Sería interesante buscar también vía internet, José Manuel, las radios de Bolivia, la radio pública boliviana. Podemos buscar a Radio Pachamama de Bolivia y ver, Carlos, si podemos hacer la conexión directa con ellos, porque esto es un hecho histórico. Recordemos todos los años que ha tenido Bolivia para exigir su salida soberana al mar, este encierro injusto que dura más de 100 años, pero que también permite avanzar y fortalecer esta región suramericana. Así que en unos minutos seguramente haremos esa conexión. Esperamos hacerla para que podamos escuchar las palabras del presidente Evo Morales. Leemos el comunicado. Venezuela celebra acuerdos para la paz en Colombia. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Comunicado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela expresa en nombre del gobierno nacional y del pueblo venezolano su más profunda y honda satisfacción por la firma del acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz que acerca la conclusión definitiva del proceso de paz previsto para el 23 de marzo de 2016 en la mesa de negociación entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro felicita al presidente Juan Manuel Santos, al pueblo de Colombia, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, por este acuerdo histórico. Para el gobierno nacional y el pueblo venezolano, la paz en Colombia es la paz de Venezuela, por la que tanto luchó y puso todo su empeño el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, lo cual confirma con este significativo acuerdo que el diálogo entre las partes es la clave para resolver cualquier diferencia y alcanzar la paz. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el papel jugado por la hermana República de Cuba como garante en este crucial proceso de paz que enaltece los mejores valores de solidaridad, fraternidad y humanismo que hermanan a nuestra armada región. Caracas, 23 de septiembre de 2015, comunicado recién emitido por la Cancillería venezolana. Bueno, ahí está, perfecto, ¿no? Ese comunicado que estábamos leyendo de la Cancillería. Respecto a Bolivia, ya anunció la ministra de Comunicación de Bolivia que el presidente Evo Morales a las 10:30 hora Bolivia se va a estar dirigiendo al pueblo para dar sus impresiones sobre este fallo que emitiera la Corte Interamericana de Justicia. Es decir, 10:30 hora Bolivia, son las 10 de la mañana para nosotros en Venezuela. Así que bueno, finalizando este programa, seguramente ya podremos escuchar las declaraciones del presidente Evo Morales. Emocionante todo lo que ha ocurrido estos días, Jessica, y los usuarios seguramente habrán hecho algún tipo de comentario. ¿Será que leemos los mensajitos? Nilda por aquí nos escribió bien tempranito. Hola, mis queridas Jessica y Vanessa, buen comienzo del día jueves, soleado y caluroso desde muy temprano. Jessica, escuché tu excelente reporte desde Quito en el programa de Gerardo al sur del Río Bravo, me gustó mucho, y también vi unas fotos por allí cuando estuviste en Ecuador que quedaron muy lindas. Felicitaciones por ese trabajo, un abrazo tan grande como se pueda, dice Nilda. Bueno, muy bien, el compañero Gerardo me llamó desde Argentina también para que les colaborase con reportes de lo que estaba ocurriendo en Quito, en Ecuador, y bueno, lo ideal es eso, ¿no? Que si uno está allí pueda llevarle toda la información a América Latina. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, feliz jueves, dice Carmen. Igual. Bueno, es muy feliz, ahí miren lo que está ocurriendo. Nos pueden escribir al 0412-732-4070. Aquí estoy buscando el punto exacto aquí, donde llega la justo señal. Aquí en el centro del encuentro. Así que póngalo ahí y seguramente le caerán los mensajes. Pero bueno, cosas históricas. Quito ha concretado encuentros entre Venezuela y Colombia. Vamos avanzando hacia la frontera de paz. Ayer se reunieron las cancilleres María Ángela Holguín y la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez. Abordaron todos los puntos seguramente porque no hubo declaraciones. Evidentemente hay pasos que dar. hubo encuentros en Cancillería, y también el 29 en Santa Marta va a haber un encuentro también de distintos funcionarios del gobierno venezolano y del gobierno colombiano para seguir dando pasos agigantados en este proceso. También el día de ayer, los acuerdos de la FARC y del gobierno colombiano por la paz, que se deberían estar concretando el 23 de marzo del año 2016, y hoy la Corte de Justicia de La Haya ha anunciado que tiene competencia para solventar y estudiar la demanda marítima que ha hecho Bolivia sobre Chile. Esa demanda empezó en el año 2013 y hoy empieza a tener espacios para el encuentro. Esperamos que Chile, que tiene ahora un nuevo gobierno, que es la presidenta Michelle Bachelet, que recordemos, ella y el presidente Evo Morales en su momento hicieron una agenda de 13 puntos, unos acuerdos que lamentablemente se frenaron porque hubo un cambio de gobierno. Pero, sin embargo, con Bachelet en ese momento hubo más cercanía al diálogo, hubo más encuentro entre Bolivia y Chile, y aspiramos que en esta oportunidad la situación sea igual, que haya disposición por parte del gobierno chileno a sentarse, a debatir más allá de lo que se ha estado esgrimiendo, de que esta corte no tendría competencia. Ojalá la presidenta de Chile no se deje arrastrar por aquellos intereses también que tienen algunos de sus funcionarios y de las comitivas que integran el gobierno, sino que tenga la sensatez de entender que estos son diferendos necesarios de evaluar en sana paz, con objetividad, con haciéndole también valor a lo que significa la hermandad de nuestros pueblos y lo que significa para Bolivia tener esa salida al mar. Ojalá se concrete eso, Jessica. Ojalá que sí. Con Piñera no fue posible. No, bueno, se vislumbraba mucho más difícil el escenario aún con Sebastián Piñera que con la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, bueno, vamos a ver. También hay que entender que en estos temas hay muchos poderes económicos que están jugando allí, ¿no? Hay muchos poderes de chilenos a los que no les conviene que se le dé la salida soberana al mar a Bolivia, pero por temas económicos, ¿no? Esto hay que entenderlo. De hecho, Bolivia tiene unas pérdidas increíbles de dinero que pudiera estar obteniendo su país para beneficio de su pueblo si obtuviera esa salida soberana al mar. Pero bueno, los días históricos no van a cesar durante esta semana, además, porque ya se viene la cumbre de las Naciones Unidas, y allí precisamente se van a estar tratando temas de interés para la región. De hecho, se va incluso a debatir cómo van los países en esa meta de frenar la pobreza, el hambre, la desigualdad, y estamos hablando de 3 días seguiditos en los que van a estar más de 150 jefes de Estado de gobierno participando en las distintas reuniones plenarias y en los diálogos que va a tener la Asamblea General. Además, se espera que incluso intervenga el Papa Francisco en esta Asamblea General de la ONU, que además va a estar cumpliendo 70 años y son 17 los objetivos uno por uno que van a estar evaluando. Y el presidente Nicolás Maduro nuevamente ya tiene su agenda cuadradísima, ya tiene cuáles son los puntos y las propuestas que él va a llevar para la ONU. Incluso estuvo hablando en su programa En Contacto con Maduro de la necesidad de reforzar o de cambiar, de darle la vuelta, de reestructurar este organismo, algo que también ha dicho el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Así que bueno, vamos a ver cómo van estos días en la ONU. Vamos a hacer, nos dicen que tenemos audio de Chile, vamos a escuchar las declaraciones, es en vivo, dicen desde el otro lado, a ver qué opina la presidenta de Chile. Utilizar este paso procedimental al cual teníamos derecho. En todo caso, estamos ahora en la misma posición en que estaríamos si en cambio hubiésemos decidido entrar de lleno a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada a nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. También debe destacarse muy especialmente que la Corte ha declarado que ella no podría predeterminar el resultado de una eventual negociación. Mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base, pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia, y muy especialmente el Tratado de 1904 y el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han existido entre ellos. Chile no tiene ningún tema territorial o limítrofe pendiente con Bolivia. Nuestra defensa se basa en principios esenciales que fundan el orden internacional y las relaciones entre los estados, incluyendo la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Entramos ahora a la fase del fondo del juicio, donde podremos aportar todos los argumentos que no correspondía esgrimir en la etapa preliminar. Estamos seguros que dejaremos en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones como la falta de fundamentos de la demanda boliviana. Confiamos en nuestros argumentos, en el derecho internacional y en que la razón está de nuestro lado. Les aseguro que mi gobierno, y no tengan duda que será el caso de los que sigan en el futuro, adoptará todas las medidas que corresponda para salvaguardar la integridad de nuestro territorio, de manera que bajo ninguna circunstancia esta se verá afectada. Finalmente, agradezco una vez más la vocación compartida de enfrentar este proceso con determinación y unidad nacional. En los desafíos que tenemos como país, nuestra unidad es siempre un valor insustituible que refuerza y da solidez a nuestras posiciones. Muchas gracias. En el Salón O'Higgins. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para nada contenta. No, ha dicho que Bolivia no ha ganado nada. Sin embargo, por supuesto que sí, ¿no? Si Chile hizo una objeción ante la Corte es porque no querían que se encargaran de este fallo y la Corte decidió que sí se va a encargar. Evidentemente, por donde lo miremos, esto es una victoria para Bolivia, aunque no sea una victoria sobre el tema definitivo, que es si va a retornarle una salida soberana o no al mar para Bolivia. Es una victoria sobre esa objeción que había hecho Chile, porque si hizo la objeción es porque no quería que la Corte se encargara del tema y la Corte ha dicho que sí se va a encargar. Ahora dice Michelle Bachelet que esto no representa una violación territorial ni un cambio territorial. Bueno, por supuesto que no, todavía no se ha dado un fallo definitivo con el tema de la soberanía, y así se dé, no va a representar ni una violación, ni va a representar ningún hecho en que atente contra la soberanía. Será sencillamente una decisión, pues, de una corte en donde se puso el tema sobre la mesa. Pero bueno, está un poco molesta Michelle Bachelet y además está rodeada, ¿no?, de todo ese gabinete. Mire, que yo había dicho que esperaba que Bachelet... No, se nos cayeron los pronósticos. Ya, de una. En vivo y directo se nos cayeron los pronósticos. En menos de un minuto la Bachelet ha dicho que Bolivia no ganó nada, que no hay, que Chile no ha perdido nada y que van a mantenerse unidos en contra de esas decisiones. Así que bueno, por lo visto no va a ser tan cercana la postura, ¿no?, que esperábamos de Chile en el sentido de poderse sentar a debatir. Evidentemente Chile va a seguir defendiendo que no le va a otorgar el mar a Bolivia y Bolivia exige su defensa y su retorno al mar. Así que este tema pique y se extiende a las 10:30 hora de Bolivia, 10 de la mañana hora de Venezuela. Va a estar hablando el presidente Evo Morales y nosotros haremos también ese contacto porque ya habló Bachelet y nos interesa escuchar al propio presidente suramericano, líder indígena Evo Morales. Vamos a la pausa con Manu Manso, el sueño más urgente desde Venezuela. Ya venimos con más. Otra vez me sonrío y pienso en ti y de nuevo estoy perdiéndome en tu piel. Mi vida ya tu boca es mi debilidad. Sueño con morder tus labios. Nunca nada es demasiado. Dame solo una razón para no morir de amor. Ya eres dueño de mi corazón. Y este es el momento para hacerlo lento y dejar por fin lo demás. Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Regresamos a Holanda. Escuchemos a Eduardo Rodríguez. Él es el agente de Bolivia ante la Haya. Estamos en este espacio jurisdiccional para resolver de manera pacífica esa diferencia. Se trata pues de una victoria inicial al reconocimiento de la permanencia de una jurisdicción para resolver un conflicto. La demanda boliviana tiene que ver con un requerimiento a la Corte para que declare la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia a través de una negociación efectiva, de buena fe y oportuna. Se trata de una demanda fundada en hechos, particularmente aquellos que derivan de nuestra relación con Chile. Se trata de una demanda con fundamentos en el derecho internacional y los propios precedentes o la jurisprudencia de la Corte. No es un acto hostil hacia Chile, ni menos una actuación que ponga en duda o altere el sistema internacional de las fronteras. Estamos seguros que esta actuación, que continuará más adelante, nos llevará a un diálogo fructífero, un diálogo que tienda puentes y nos ayude a superar aquellos muros que todavía nos separan. Yo quiero terminar esta declaración agradeciendo y saludando al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García, al canciller David Choquehuanca y a todo su gobierno, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Consejo Nacional de Reivindicación Marítima, de manera particular al Procurador General del Estado, Héctor Arce, al cuerpo de profesionales de Diremar, al equipo que me acompaña en La Haya, a cada uno de nuestros profesores y abogados internacionales, pero de manera especial a los 10 millones de bolivianos cuya voz nos ha acompañado siempre aquí en La Haya. Muchas gracias. Escuchamos a Eduardo Rodríguez, agente de Bolivia ante La Haya. Él calificó como esta decisión de la Corte Interamericana como una victoria inicial, una demanda fundamentada en el derecho internacional. Además, pues ratificó que no es un acto hostil contra Chile, esto así lo aclaró, y que bueno, se espera un diálogo fructífero que ayude a superar aquellos muros que todavía no separan. Palabras entonces de Ángel Rodríguez. 9:26 minutos de la mañana, vamos a despedir de esta manera el avance informativo, sigan en sintonía y mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Colombia, diálogos de paz. Cada vez Colombia está más cerca de alcanzar la paz. Este 23 de septiembre en La Habana, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo sobre la justicia transicional. Escuchemos parte del acuerdo leído por Rodolfo Benítez, representante de Cuba en los diálogos de paz. Hemos acordado que se creará una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas. Colombia, diálogos de paz. El Banco del Tesoro cumple 10 años, el primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno bolivariano. Tenemos una agenda intensa en la Organización de Naciones Unidas. Vamos a participar en la cumbre del Plan del Millennium. Cumple 70 años el sistema de Naciones Unidas. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, voy a participar en la Asamblea General. Ahí llevo, como siempre, un conjunto de reflexiones, orientaciones, propuestas. Llevo la voz de nuestro país. Y como un coro

nuestra tierra. Somos suramericanos, somos la esencia de nuestra bendita tierra. Uy, qué lindo ese tema en este momento que estamos viviendo. Bienvenido a los muchachos de Flor de Jamaica. Estamos aquí reunidos, llegaron un momento justo. Yo tenía miedo porque dije, no van a salir los muchachos. Todo el esfuerzo que hemos hecho para que ellos vengan, estén aquí, nos compartan su música. Y qué bonito empezar, Latinoamérica, no se me hace tema. Somos. Y bueno, habla de Latinoamérica, ¿no? Somos todo esto, somos tierra, somos mar, somos esperanza. Acérquense, no le tengan miedo a los micrófonos, aquí vamos a compartir micrófono. Estamos con Carlos Chacón, Malini Castillo, también Huáscar Castillo, el compañero Tomás Hidalgo, que se han venido, son caraqueños, hacen música, pero además música con mucho compromiso. Qué lindo escuchar ese tema, ¿no saben la alegría en que nos da poder transmitir una canción tan bonita como esta en un momento tan histórico como el que estamos viviendo el día de hoy? Ustedes llegaron y vieron todo lo abrumado que estábamos aquí, corre para allá, corre para acá con las noticias, y qué lindo poder sentirnos así, hermanados en la música. ¿Cómo están, muchachos? Ajá, y muchachos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, cuenten allí a los usuarios, bien, qué es Flor de Jamaica, cómo se han constituido y cuáles son las motivaciones que han tenido ustedes de hacer música desde la ciudad, pero con un alto contenido también social, ¿no? Eso a veces hace mucha falta. Si quieres, te presto aquí este micrófono y compartimos este con los demás compañeros. Bueno, preséntate ahí, pues. Eso, yo soy Carlos Chacón. Bueno, sí, Flor de Jamaica. Esa es la esencia, pues, tratar de levantar la música así que necesitamos, así que es necesaria para nosotros, los integrantes, ¿no?, de la banda, lo que sentimos como necesario en el hoy. Y bueno, justamente para poder acompañar así esos procesos de transformación que estamos viviendo en nuestra tierra. Por ejemplo, bueno, lo que pasaba en Bolivia, que estamos viendo hace rato, es eso precisamente, pues somos Suramérica y lo estamos dando a conocer y lo estamos estableciendo, pues, ahí bien parados, pues, porque yo pienso que ese es el camino a nuestro continente, ¿no? Y que todos los artistas tenemos esa labor de sumarnos a esa transformación, ¿sí? Más allá de los bandos políticos, más allá de las conciencias ideológicas, simplemente un sentir en la tierra, sí, que hay que levantar. Claro. Importante para nuestro mejor vivir. Es así. Bueno, inspirado. Muchachos, estoy escuchando con atención. Bueno, muchachos, la gente, ¿dónde los encuentra? ¿Dónde los puede escuchar? ¿Cómo van ustedes? ¿Dónde tocan? ¿Qué tienen por allí preparado? ¿Cómo hacen para saber más, pues, de Flor de Jamaica? Bueno, ahorita no tenemos el toque próximamente porque nos estamos preparando. Tenemos al hermano Huáscar, que es nuevo integrante de la banda, el nuevo bajista. Pero por las redes nos pueden conseguir por Facebook, que es facebook.com/FDJamaica, en Twitter, que es FDJamaica también, y en Instagram, que es FDJamaica también, FDJamaica. Quisiera ahí consultarles, porque bueno, cuando se forja una agrupación, muchas veces surge allí de alguna idea de alguien, ¿no? Dice, mira, yo sé hacer esto, el otro sabe, o la otra chica, yo sé hacer esto, canto, hago coro, toco instrumento. Ese instrumento no sé cómo se llama. Yo tampoco, iba siempre a preguntarme. Me gusta mucho, pero nunca me sé el nombre. Sé que es un pianito con una... Es un instrumento... Acércate, véngase. Es como un tecladito, pero es con viento, entonces cuando lo soplas y tocas las teclas, pues funciona, se llama melódica. Melódica. Ajá. Ese instrumento es muy llamativo, ¿no? Y escuchar a una mujer estar allí, o sea, yo no lo había visto en una mujer interpretando el instrumento, había visto un instrumento, pero nunca me sabía el nombre, pero quisiera que explicaran eso, cómo se acercan como agrupación, cómo se conocen, dónde se encuentran, en qué espacios han estado que les ha permitido, en este caso Flor de Jamaica, empezar a mostrar su trabajo y poder llegar, por allí leía, a estar promocionando y buscando el espacio para crearse un primer disco, ¿no? La primera producción discográfica. ¿Cómo fue ese encuentro de cada uno de ustedes, que además son bastante jóvenes? Sí, bueno, Flor de Jamaica hace 4 años y medio, aproximadamente casi 5, se levantó con un 4, una guitarra y un par de bongos. Y así fuimos, pues, rodando por diferentes sitios de la ciudad, así la Plaza de Bellas Artes, las plazas del este de la ciudad también, la Plaza Tamira, las plazas de los pueblos grandes también. Fueron espacios que nos agruparon allí para unirnos y participamos en diferentes eventos y agrupaciones así. Y con el tiempo, pues, fuimos como desarrollando esa estructura, ¿no? Creciendo, se integró el teclado, que, bueno, en este caso se abrevia en la melódica que está tocando la compañera Malini, que es la tecladista de la banda. Se integraron la batería, el bajo, vientos inclusive. Y, bueno, a partir de ese proceso se generó como un nuevo repertorio, una nueva idea, una nueva dirección, que se ha venido además al mismo tiempo transformando, pues cambiando de baterista, cambiando de bajista. Ahorita tenemos, bueno, la bendición de tener al hermano Huáscar, así, integrante de la Ponzoña Sound System, así, apoyándonos con el bajo, y a dos compañeras en los coros que están haciendo un trabajo excelente, ¿no? Entonces, ya estamos teniendo, pues, un diseño estilo Roots, sí. Odette Romero y Mary Giovanna, que nos acompañan siempre así con su mejor energía, haciendo un diseño, pues, de una banda de reggae un poco más concisa, ¿no? Uh-huh. Igual siempre funcionando con esos ritmos y esa esencia latinoamericana. Y bueno, pues, el trabajo de la banda ha sido, pues, la idea, ha sido nacida de todos, pues, esa esencia que nos mantiene juntos tocando es las ganas de todos de seguir levantando ese mensaje. Y bueno, nos estamos acercando a la producción del disco, si Dios quiere, con el Sendy. Uh-huh. Y bueno, ya más adelante tendremos informaciones acerca de eso en las redes sociales. Sí. También hay posibilidades, compañero Tomás no lo mencionó de pronto para no hacer expectativas, pero hay posibilidades de participar en el ciclo Sonora del Teresa Carreño. Sonara, está buenísimo. Sonara, sí, Sonara. Y eso es a partir de la tercera semana de octubre. Y bueno, ya no tenemos la confirmación, pero ya nos pusimos en contacto directo así con la gente que está organizando y nos dieron bastante buena voz para eso. Mire, Sonara, escuchen esto, ¿no? Los panas aquí están esperando esta confirmación. Están en expectativa. Y a pesar de que nos tocaron esta pieza, ¿no? Espero que nos toquen una más, ¿no? Sí, van tan dispuestos. Una más, escuchen, peguen ahí la oreja a todos los que son parte del Ministerio de la Cultura y también el de Sonara, porque bueno, este tipo de trabajo que viene de la juventud, que viene con todo ese esfuerzo, con todo esa producción independiente que también es valiosa, ¿no? Es necesaria. Bueno, a ellos son los que nosotros debemos darle el espacio necesario para la comunicación. Estos son los chamos y chamas que hacen música en nuestra patria y que merecen también ser escuchados por otros compañeros y compañeras. Por acá chequeamos que incluso estarían ustedes discutiendo para preparar un videoclip llamado Caracas, Ciudad de Bienvenida. Uno ya. Ajá, está le bueno. Genera allí ¿cómo el es título? Eso. Expectativa. ¿De expectativa? Ajá. ¿De qué va? Ahí está Huáscar, quería decir algo, y hasta que se acerque más al cuando salió el videito por ahí que dicen Caracas Ciudad Despedida, ajá, que en aquellos tiempos, ajá, hace 4 años, ajá, nosotros compusimos un tema, pues, que se llama Caracas Ciudad de Bienvenida. ¿La va a cantar? ¿Se atreve? Un pedacito, claro, que la gente sepa, pues. Teníamos planificado cantar otra, ¿no? Pero bueno, vamos a cantar esa. Un pedacito de esta, pues, ya, para ya que salió. No, vamos a cantarla completa. Dale, pues vamos a cantarla para entender por dónde va ese video. Exacto, y cómo vale el tema de esa Caracas que da bienvenida, porque esta Caracas también, donde ustedes son, como nosotras, esta Caracas también tiene pasiones, tiene cosas bonitas que nosotros debemos rescatar. No todo es malo, ¿no? En Caracas. Hay quienes ven a Caracas con odio, con rabia, ¿no? Vamos a darle amor y vamos a quererla. Bueno, vamos a darle, pues, con Flor de Jamaica. Ese es el llamado, llevar así a lo profundo de nuestros corazones el sentir de lo que somos, así nuestra tierra, como caraqueños. Y bueno, como artistas, así, todos los que nos estamos levantando en estos momentos para hacer un disco, para montar un performance, para hacer intervenciones en la calle, la gente de la UNEARTE, la gente de los diferentes espacios, pues yo creo que ese es el sentir, pues, ¿no? Lo importante y lo necesario que es ahorita nuestro arte, así, nuestro proceso de transformación en nuestro país. Caracas, te quiero ayudar. Caracas, te quiero cuidar. Eres parte de mi vida y no te voy a dejar. Aquí mis recuerdos, aquí es donde quiero estar. Problemas hay en todos lados, la solución no es escapar. Hay que enfrentarlos, solucionarlos, buscar una alternativa a todo eso que está pasando. Si te parece que las cosas están mal, que no se puede salir, que no se puede andar, eso no es así, tienes que participar. Comienza a colaborar, porque existe esa alegría en la gente que camina todos los días, este a oeste, y que hace su vida, trabaja y se educa, y reafirma su cultura. Capital, capital. que nos caracteriza, la alegría, el amor, demostrando que estamos construyendo un mañana mucho mejor. Tu montaña, natura viva, pulmón de nuestra ciudad. Madre Guaraira Repano, en tus faldas quiero estar. Creo en tus calles llenas de libertad, de amor, de unión y de paz. Tu arte, tu cultura, en cada rostro de la gente que veo pasar. Las raíces de una tierra, de todos, del indio, del negro, del blanco, del rojo, pluricultural. Aquí convivimos cada uno de nosotros, somos hermanos, y como hermanos debemos amarnos y respetarnos. Debemos amarnos y respetarnos. Bienvenidos a nuestra capital, capital de un hermoso pueblo que está cantando, bailando, vibrando. Caracas está sonando. Te da la bienvenida con una sonrisa, solo que nos caracteriza la alegría, el amor, demostrando que estamos construyendo un mañana mucho mejor. Caracas, Caracas, ciudad de bienvenida, construyendo un mañana mucho mejor, construyendo un mañana mucho mejor, construyendo la transformación. Tema, muchachos, me encanta cuando se tiene esa buena vibra y esas ganas de construir, ¿verdad? Eso es lindo. No te hemos escuchado mucho, Chama, véngase para acá. Yo estaba leyendo aquí que usted había llegado, porque aquí dice, Malini Castillo desde el comienzo fue una inseparable compañía para la banda. Y bueno, Malini, cuando uno le describen con ese cariño, ¿no? Cuando nosotros le pedimos, bueno, mándenos ahí información de la banda y le escriben esa cosa tan bonita, de decir, bueno, Malini fue algo que le dio esa vida también a la banda y luego se agregaron estas otras dos compañeras. ¿Cómo te sientes, no? De poder estar con estos panas, tus amigos, tus hermanos en la música. Hace un montón de tiempo. Claro, sí. Y poder hacer, ser parte, ¿no? De una agrupación. ¿Cómo te sientes con eso? Pues bien, yo los conozco desde, o sea, desde antes que se formaran, ya éramos amigos. Ajá. Y luego como que todo se fue haciendo más intenso y formaron La Flor. Y primero eran tres, luego eran más. Y como que siempre estuve en los ensayos, o le tomaba fotos, o le grababa algún video. Pero no era como parte total de nada, solo tocaba las maraquitas de vez en cuando. Y luego como que pasó y luego estaba formando parte y fino. Te sientes bien, súper chévere, ¿no? Poder también sentirse incluido en aspectos como esto. Que muchas veces las mujeres nos exfolian de las bandas. Y dicen, ay, no. No vale para nada, la inclusión de la mujer siempre. ¿Verdad? Eso es, muy bien. Miren, Flor de Jamaica, ¿por qué Flor de Jamaica? Eso siempre, los nombres siempre tienen algo, ¿no? Para entregar, que eso es una, la Flor de Jamaica es muy poderosa además. Bueno, sí, precisamente por eso, ¿no? Pues una planta sanadora, la Flor de Jamaica, ya sabes. Y bueno, pues sí, precisamente fue en el té de la Flor de Jamaica, sí, que encontramos el sentido del compartir. Uh-huh. En un sueño, sí, que hubo de uno de los integrantes de la banda, cuando apenas estaba generando el proyecto y no sabíamos para dónde íbamos ni cómo nos íbamos a llamar, ya generamos un diseño de sentarnos, compartir y unirnos así en la música, saliendo pues de los ámbitos naturales, bueno, de los ámbitos comunes, mejor dicho, y entrando en los ámbitos realmente naturales así de nuestro ser. Y en ese compartir así, el compañero Tomás Hidalgo vio en un sueño, pues como todos estamos bebiendo Flor de Jamaica en una tacita. Y así mismo pues decidimos que ese fuera el nombre, porque es esa esencia de tener unas tazas y estar reunido en grupos y compartir lo que nos hace levantar la música, los mensajes, la conciencia, pues, lo que hace. Tomás, tú sabes que estás calladito ahí, ¿no? Pero eres parte de esta ideología de la Flor de Jamaica, de darle sentido a la banda. también en tu experiencia, ¿no? De poder ser, primero tu edad, ¿dónde vienes, Tomás? ¿De qué parte de Caracas? Eso no se lo preguntábamos. Aparte de una banda de caraqueños, tenemos que saber dónde son. ¿Qué parte de Caracas es Tomás, por ejemplo? Bueno, yo vivo en los dos caminos, pero realmente soy de Mérida. Ajá. Tengo 20 años y, bueno, empezamos esto con Carlitos. Carlitos y Naví. Naví. Compañero Naví. Un hermano que empezó a tocar con nosotros y por distintas circunstancias tuvo que irse, bueno. Yo quisiera hablar como el proceso creativo que vivimos todos siempre. Pasa que como que todos aportamos unas ideas distintas. O sea, no las canciones o lo que cantamos o lo que hacemos con música no viene solo de del vocalista o de un guitarrista, sino que todos como que nos unimos y cada quien da su poquito de creatividad, así que fluye en el momento. Y así es que salen las canciones. Se conjuga, o sea, eso de las flores de Jamaica está bien armado, el té de hacerlo en hermandad. Es un poco tímido ahí el Tomás. Hacerlo en compartir. Sí, sí, sí. Él ve, él voltea y hace seño y todo, le da como pena. Huáscar, usted es el nuevo de la familia. No, por nuevo se va a quedar. Y que no, fuera, Huáscar. No, bueno, muchas gracias. O sea, que muchas se siente ser recibido así por estos panas, saber que puedes también, desde lo que sabes con el bajo, incluir a esa música bonita, trascendental que están haciendo los panas de Flores Jamaica, ahora tú como integrante pues de esta familia. Bueno, pues bien agradecido primero que nada por la amistad con Carlos Chacón, así que ha ido creciendo con el tiempo, la familia entera, Mali, su compañera también, así llevando en el corazón el rezo de la unidad. Uh-huh. Y agradeciendo mucho la oportunidad de compartir con Mary Giovanna, que canta bellísimo, una persona full de energía, con un buen ánimo. Odette, que siempre está sonriente y contento, profesora de yoga también, ella aportando sanación. Tomás con creatividad infinita. Y bueno, Carlos, líder de la banda, que fundó esto así con su corazón y realmente identifica su personalidad, su pensamiento, su medicina en la palabra, en el sentimiento. Entonces, para mí es un placer, siempre una responsabilidad grande también, tocar un proyecto, estar allí, dedicar tiempo, ponerle energía, el corazón, sabiendo que alguien por allí está rezando a apoyarnos también y que la cosa surja. El sentido de pertenencia ha sido lo más importante de cultivar. Es decir, no solo sentir que apoyas a alguien, sino sentirte parte, que ellos te apoyan a ti en el mismo proceso. Porque como evoluciona la banda, evoluciona cada uno de nosotros. Es así. Entonces, bueno, ha sido breve el tiempo. Hemos tenido ya dos conciertos juntos. Pequeños detalles, ¿no? Pero siempre agradeciendo la oportunidad de hacer música original, auténtica, sincera. Que no busca aparentar, sino realmente demostrar con naturalidad lo que uno es. Y bueno, pues hemos encontrado que mucha gente se identifica con el mensaje. Que se siente a gusto con la energía, con la vibración, que la música resulta ser muy agradable. Una música sanadora. Como sí, cómo no, y la convivencia, ¿no? La convivencia es la misma sanación. Claro. Fíjate, uno no toca con personas con las que no se siente a gusto. Uh-huh. Y lo que yo más valoro de esta unión es que somos amigos, que somos hermanos, que más allá del interés de la música, de querer surgir, de poder establecer una vida, alimentar una familia, está el rezo, pues, de que la unidad sea lo primero, de que el dinero no sea la motivación, sino más bien el resultado de una acción desinteresada que se entrega con amor. Entonces estoy seguro que la banda aquí presente, Flor de Jamaica, que somos nosotros y los que faltan. Así agradecerle mucho a Nun también, que toca la percusión. Excelente hombre, llevando el tiempo, la batería allí, acoplando el sentimiento para que podamos tener como una base más sólida, cada día mejor. Y bueno, rezando así que si alguien nos escucha, nos quiere apoyar, nos regala unas horitas de ensayo en algún estudio bueno, nos patrocinen. Aprovechen este momento. No, sí, señor. Yo se lo digo a todos los panas que vienen. Hace unos días vino Mariana San Juan, a quien aprecio buena mucho. Amiga también, sí, señor. De verdad que con una vibra mágica también Biover, una vibra maravillosa. La gente que está por ahí en las calles y que empieza así desde abajo, pero no va, como dice ahí Huáscar, no va con ese interés de que quiero hacerme millonario a través de la música, sino que quiero hacer millonarios a través de las canciones de amor, de esperanza, de motivación a todas esas personas que van a escucharnos, que nos quieren. O sea, lo millonario está en eso, ¿no? En lo que somos, en el amor, en la presencia, en la comprensión de nuestros trabajos. Y esto, además de ser una forma de vida, también permite que otros vivan a través de la música, y eso es bonito, eso poder sentirnos a gusto de lo que estamos haciendo y que la gente sea tan receptiva. Jessica, usted está ya así, así como enamorada de lo que escucha. Jessica es muy apasionada. Me quedé la falda del Guaraira aquí pensando. Se quedó pensando en la falda del Guaraira. Bueno, nos queda un minutito. Nos queda un minutito, muchachos. Bueno, despidan, invitan a la gente y que lo siga, algo más. Canten sí, algo. Aprovechamos, cantamos. Eso, sí, vamos a despedirnos, pues manden ahí un mensaje a la gente, repiten donde los puedan encontrar, los Twitter, todas las redes sociales ahorita que son tan necesarias, porque por ahí se están conectando. Bueno, por ahí nos enlazamos, me escribieron, miren, vamos para la radio, queremos ir, vamos a darle, pues. Bueno, Tomás. Bueno, queremos dar muchas gracias y un saludo a todas las personas que siempre están ahí pendientes de lo que estamos haciendo y nos apoyan de manera incondicional y en lo que puedan, pues. Y gracias acá a la Radio del Sur por la invitación. Sí, a usted. Gracias a nuestra familia. A mi mamá, a mi papá. Las redes, bueno, en Facebook es facebook.com/fdjamaica. En Twitter es @fdjamaica y en Instagram es fdjamaica. Fdjamaica. Fdjamaica. Quería decir otra cosa rapidita, a todos los músicos de la nación, ¿no?, de Venezuela o bueno, del mundo que nos estén escuchando, no sé. Que el camino es difícil, siempre es duro, siempre hay obstáculos, siempre se va a poner todo lo más hardcore, lo más difícil posible, pero cuando eso pase es que por ahí es el camino y hay que seguir con constancia, trabajo y amor y dedicación por eso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Tomás, también a Malini, a Huáscar, a Carlos, por estar acá y a todos los compañeros que hacen Flor de Jamaica posible. Vamos a hacerle seguimiento a todos ustedes, ¿no? Esta no es la primera vez que nos van a visitar. Esperamos que después también se vengan otras compañeras, ¿verdad? Para conocerlos. Y así podamos hacer también con mucha más calma, aunque ha sido chévere, ¿no? Hemos estado bien media hora, pero hemos estado bien hacerlo también posible, ¿no? Seguir escuchando a Flor de Jamaica. Aquí lo dejamos. Ojalá podamos verla, claro, en el ciclo Sonara. Obvio, entonces, vamos para Sonara, pues. Ojalá lleguen a Sonara y después de Sonara todo lo que venga, las mejores de las energías para ustedes, muchachos. Y bueno, sigan haciendo eso, la música, con compromiso, con conciencia y con esa pasión que los invade a la hora de escucharlo. Uno sabe que el compromiso que ustedes sienten se va a sentir, va a vibrar en el resto de las personas que lo escuchan. Vaya ahí, díganos con qué nos despedimos, pues. Bendiciones. Esto es una canción así bien clásica de nosotros. Un poquito de amor para Babilonia. Un mensaje así para darnos cuenta dónde estamos parados, a dónde pisamos. Sabes que tú puedes hacerlo, sabes que tú puedes lograrlo. Forma parte del cambio, sí, de la transformación existiendo. Puedes marcar la diferencia con tu presencia. La gente en Babilón lo siente, la gente en Babilón son gente consciente. ¿Sí o qué? Babilón somos tú y yo. Babilón somos todos. Entonces date cuenta que aunque nos afecta, debemos transformar nuestra conciencia juntos. Y cuando no aguantes más, corre hacia allá, tú sabes dónde está, tú sabes cómo llegar. Flor de Jamaica. Esa calma, esa paz, esa tranquilidad. Escúchala, siéntela con confianza. Es tu madre, la Pachamama. Las calles de la ciudad a pintar de colores los muros de tu Babilón. Dale un poquito de amor para Babilón, en cada paso, en cada acción. Dale un poquito de amor para Babilón. Puedes lograrlo, es un poquito de amor para Babilón. Con la buena vibra, la energía positiva, dale un poquito de amor a tu Babilón. Amor es una buena acción, amor es pura conexión, amor es compromiso, es unión, amor, una sola vibración. Quejarse menos se agradece más. Comienza a actuar por lo que nos llena, lo que nos libera. Perseverancia y paciencia, trabajando juntos. Esa es un océano de paz. Siéntelo con todo tu cuerpo. Es tu madre. Consciente. Dale un poquito de amor a tu Babilón. Un poquito de amor a tu Babilón. Un poquitico de color para Babilón. Somos tú y yo. Es para mí, es para ti, para Babilón. Dale un poquito de amor a nuestra Babilonia. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.